Guerra Mundial, algo que para mí que nos escucha, Miguel, nos hace escuchar, que Álvaro habló hace unos programas y estuvo muy bueno. Pero vamos a hablar de lo que está pasando con la actualidad también. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, ahí está. Te estaba diciendo que nos debe escuchar Bill Gates, porque en alguna nota hace muy poco sobre la Tercera Guerra Mundial. ¿Te anticipaste ahí o no? ¿Qué temita es o no? Sí, la verdad que es todo un tema y bueno, lo hablamos los otros días, ¿no? De que a veces estamos muy compenetrados por los propios problemas locales, nacionales, y no estamos viendo la realidad a nivel mundial, ¿no? Que particularmente en dos grandes, si se quiere, ejes. Uno, el tema este de la posible Tercera Guerra Mundial. Hablábamos de que hoy actualmente ya hay 96 países que están involucrados en conflictos bélicos. Y por el otro lado, el tema de la cuestión climática, ¿no? Otro tema sumamente importante, que eso está avanzando, está haciendo estrago a nivel mundial, y bueno, estas dos cosas, vamos a decir, son fundamentales que podamos los países abocarnos un poco más, porque estamos hablando ni más ni menos, ahí sí, en serio, del futuro de todas las generaciones que nos van a preceder, así que no es un tema menor, y por eso fue que lo pusimos en agenda. Perfecto, estuvo buenísimo. Bueno, ahora te quiero preguntar, Álvaro, ¿viste lo que se anunció a partir del ministro de Economía o el área de Economía de Nación? Esto de sacar de los servicios lo que son las tasas municipales, y creo que también tiene un impacto en las tasas provinciales. ¿Cómo analizamos esto, Álvaro? Bueno, esto tiene que ver con una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, la resolución 1267 de este año. Esa resolución menciona justamente que no se pueden incluir en la factura, en este caso en la factura de energía, servicios o conceptos que sean ajenos a lo que tiene que ver en este caso el consumo de energía, ¿no? La luz. Esto es una medida que tiene que ver, por ahí hay que entenderlo de dónde viene y por qué. No es una cuestión, porque por ahí decía, ¿por qué no reducen la tasa de energía al IVA? En realidad no es una medida que el gobierno lo haya hecho para bajar los costos de la facturación de energía, sino tiene que ver con una medida de protección de los usuarios que paguen, cuando uno paga sus servicios, estén únicamente los conceptos que tienen que ver con ese servicio. Es cierto que si uno ve la factura de luz, tal vez muchos de los ciudadanos contribuyentes no saben, pero ahí no solamente están pagando la luz, sino que están pagando impuestos provinciales, están pagando impuestos municipales, y en realidad esa resolución tiene que ver con esa línea, ¿no? Que dictó el Estado Nacional. No te iba a decir qué impacto puede llegar a tener esto, porque he visto que se han reunido intendentes y todo como en un reclamo por este tema. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? La cuestión legal, que habría que estudiarlo un poquito más, si tiene facultades la Secretaría de Industria y Comercio para tomar este tipo de resolución. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que los servicios públicos, y en el caso de energía, es una competencia en materia federal. Pero también tenemos que decir que la regulación del servicio de distribución de energía, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestra provincia, de jurisdicción provincial. Así que ahí hay una cuestión, vamos a decir, que a estudiarlo muy finamente desde el punto de vista legal, con respecto a, más que nada, al tema de la competencia. Acá no hay, por ahí se ha dicho que esto vulnera o podría vulnerar las autonomías municipales. No, en realidad no tiene nada que ver con las autonomías municipales, porque en el caso de los municipios, lo que está la factura de luz, la tasa alumbrado, es un tributo que está creado por el Código Tributario Municipal y está en la ordenanza impositiva, y el Estado Nacional en ese sentido no se está metiendo, no está eliminando la tasa alumbrado. Está diciendo, no pueden cobrarla a través de la facturación de energía, cobrarla en forma propia. Entonces, esto no es una cuestión de autonomía, sí hay que hacer un análisis un poquito más profundo sobre el tema, esto es lo que mencionaba anteriormente, de las competencias. Y yendo a tu pregunta puntualmente, si esto produce un impacto fiscal importante o no a los municipios, sí, por supuesto, porque la tasa alumbrado es una de las tasas más importantes que tienen los municipios en nuestra provincia. Las cuatro tasas más importantes es la tasa comercial, después la tasa inmobiliaria, tasa alumbrado y tasa de agua y cloaca. Esas son las cuatro principales tasas que diría es el prácticamente el 90% de los ingresos que tienen los municipios de nuestra provincia. Entonces acá se nos está cayendo una tasa, en principio se nos está cayendo una tasa que representa más o menos la recaudación de la tasa inmobiliaria municipal. Este año, para que tengamos una idea, si uno toma de enero a agosto, más o menos se recaudaron unos 720 millones de pesos en la Municipalidad de Concordia, estoy hablando, en un concepto de tasa de alumbrado. Por lo tanto, es un impacto muy fuerte que requiere que los intendentes y sus equipos económicos se pongan a trabajar fuertemente para ver si esto prospera, porque hay que ver, Pablo, porque todavía no está definido, si esto prospera, bueno, los municipios van a tener que salir a cobrar este tributo. Primero van a tener que salir a comunicar a la gente bien claro de qué se trata, porque cuando uno sale a cobrar el tributo, el contribuyente va a pensar que le están cobrando un impuesto nuevo. Claro, no es seguro. Así. Segundo, tiene que ver todo el sistema administrativo, informático, de cómo va a ser la liquidación y cobro de este tributo. Por ahí algunos hablan de sumarlo a lo que es la tasa inmobiliaria. Podría ser, de todas maneras, no es una cuestión fácil y tan directa. Lleva todo una cuestión de ingeniería en materia de administración tributaria. Pero más allá de la metodología que cada municipio llegue a elaborar en función de esto que estamos hablando, lo que sí decimos es que esto hay que ir trabajando inmediatamente, porque no puede estar el municipio sin cobrar esta tasa de un día para el otro, mientras se resuelve la cuestión tributaria de cómo liquidar y cómo cobrar este impuesto, ¿no? Perfecto, quedó clarísimo. Álvaro, te quiero preguntar, bueno, se anunció desde el Gobierno Nacional, más puntualmente el Ministro de Desregulación del Estado, hablamos de Federico Struzenegger, que anunció cero obra pública, y se pudo ver a los gobernadores y de cualquier palo político, porque hay una foto que está desde Frigerio hasta Infran, reclamando sobre esto. ¿Qué rol juega esto? Vos ya lo has hablado, Álvaro, pero ahora anunciado oficialmente. ¿Qué análisis hacemos de eso? Bueno, la obra pública, como todos sabemos, es fundamental. Por un lado, es uno de los sectores que mayor empleo genera, pero más allá de este dato, la obra pública es fundamental en un país donde tiene serios problemas de infraestructura, y eso atenta contra el crecimiento, atenta contra la competitividad de un país, y atenta fuertemente. Entonces, en primer lugar, la obra pública... si bien también debemos ser sinceros en el sentido que cuando la situación financiera, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, es compleja, lo primero que se suele hacer es reducir la obra pública, ¿sí? Uno no reduce sueldo, no reduce conceptos que tengan que ver con el funcionamiento de los servicios que presta el Estado, ya sea nación, provincia o municipio. Lo primero que hace cuando hay épocas complicadas, es reducir la obra pública. Una cosa es reducir la obra pública, ajustarla por un tiempo, lo más mínimo posible, por lo que decíamos del tema del problema de la infraestructura, y otra cosa es decir que la obra pública se va a eliminar por parte del sector público y que en su totalidad lo va a hacer el sector privado. No hay experiencia, Pablo, en el mundo que la obra pública... El desarrollo de la obra pública esté en manos del sector privado. Es decir, si uno agarra y ve en la mayoría de los países, sobre todo en países más liberales, todo, cuando mucho podamos hablar de un 15% que la obra pública esté en manos del sector privado. Así que es muy difícil poder comprender de que esto sea, de que esto pueda llegar a ser viable, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta la importancia. Cuando hablamos de la obra pública, todos sabemos que ahí siempre está el Estado Nacional, las provincias y los municipios. De hecho, la provincia y los municipios si bien están haciendo menos obras públicas, están haciendo obra pública en muchos de ellos. Uh-huh. Y yo creo que el desafío, que es un error, profundizar los problemas de infraestructura con una cuestión fiscal. Uh-huh. Es decir, y por esta cuestión de obsesionarnos con el tema del déficit cero. Y agrego un último concepto. De alguien que es que siempre ha defendido, que considera clave el tema del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal por sí solo, Pablo, no sirve. Uh-huh. Es decir, esto no es la cuestión, logramos el equilibrio fiscal y se resuelven todas las cosas. Atrás del equilibrio fiscal tienen que cumplirse un montón de cosas. Seguro. Por ejemplo, crecer, ¿no? Uh-huh, ser un país que crezca económicamente. ¿De qué nos sirve tener equilibrio fiscal si después no crecemos? Y bueno, lo que nos está pasando ahora es que estamos en el medio de una recesión económica sumamente importante. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que es un error el tema de que el Estado Nacional se retire de la obra pública, que va a agudizar seriamente los problemas de infraestructura y por lo tanto de competitividad. Y bueno, habría que ver, vuelvo a repetir, no hay experiencia en el mundo de esto, ¿no? Queda más que claro. Y aparte, en un escenario donde la convulsión social se empieza a sentir, esto del equilibrio fiscal, con lo que pasó con los jubilados, bueno, ayer la aprobación de la ampliación del presupuesto para las universidades, que el mismo gobierno sale a anunciar que lo va a vetar porque no negocia el equilibrio fiscal, un escenario complejo, Álvaro, ¿no? Por eso, lo que mencionaba anteriormente, el equilibrio fiscal es fundamental en una política de Estado, en una política, en un programa económico que lleva adelante un gobierno, por supuesto, es uno de los ejes que uno se debe centrar. Pero no hay que obsesionarse. Aparte, de hecho, muchas veces se justifica la entrada de un déficit fiscal por la situación que pueda haber, ya sea con contexto nacional o tal vez por algún problema que haya llevado, vamos a decir, a un Estado Nacional a esa situación. Uh-huh. El problema es que era el que tenía Argentina, de tener déficits recurrentes. Es decir, obviamente no podemos estar 50 años con déficit todos los años, ¿sí? Eso obviamente no termina bien. Pero hay veces que el déficit se justifica. Uh-huh. Ahora, está bien que el principio y la regla sea el equilibrio fiscal. Ahora, vuelvo a insistir, el equilibrio fiscal por sí solo, si es eso solo lo que vamos a hacer, no va a servir para nada. Un país que no crezca, y un país que entre en una recesión económica donde genera cada vez mayor pobreza, mayor indigencia, donde vemos esto en la obra pública, la infraestructura cada vez peor, ¿qué nos sirve el equilibrio fiscal? Uh-huh, si no va acompañado de todo lo otro. Uh-huh, sí, tal cual, es claro. Álvaro, te pregunto también, para cerrar, de lo que es la actualidad, ¿no? El tema de la reserva, bueno, el CEPO, que sigue siendo hoy un tema puntual, y también el dato que se conoció esta semana de lo que es la inflación, 4,2% de inflación. ¿Qué análisis hacemos de esos tres pilares hoy importantes? Bueno, en primer lugar, siempre recordar un poco lo que el mercado le está pidiendo al gobierno, ¿no? El mercado le está pidiendo al gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso es muy posible que se dé, que tiene que ver con el adelantamiento de desembolso para que con esa plata vaya pagando, cancelando los vencimientos el país. Por otro lado, le pide mayor certeza en lo que va a ser en cuanto a la capacidad de pago de los vencimientos fundamentalmente para el primer semestre del 2025. Hoy los dólares no están para esos vencimientos. Yo, lo personal, creo que de alguna manera el país de acá, más allá que el gobierno es un poco optimista con lo que considera de los dólares que van a entrar en este segundo semestre, ellos hablan de 10.000 millones de dólares por la cosecha, a eso le suman entradas por el blanqueo y la moratoria, más 2.500 millones de dólares por lo que sería el saldo comercial en la parte energética, hablan de desembolso de organismos internacionales. Bueno, para mí ese número es un poquito optimista cuando uno lo cuantifica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de alguna manera nos vamos a arreglar para poder cumplir con los bonistas privados y esa deuda poderla cancelar y evitar el default, ¿no? Pero el mercado le está pidiendo mayor certeza en cuanto a ese tema. Por otro lado, baja de la carga tributaria. Hace unos días el gobierno acaba de bajar el impuesto país de 17,5 a 7,5, que era como estaba al inicio de la gestión. Este impuesto, para que lo tengamos en cuenta, es un impuesto que es tiene un potencial de recaudación importante, representa el 0,4% del PBI, o, si queremos otro número, el 6,3% de los ingresos totales del Estado nacional. Ahora, esto es una medida que, por un lado, sirve porque baja la carga tributaria. Todos sabemos que uno de los principales problemas de nuestro país es la presión fiscal. Mejora el clima en cuanto a ese camino de ir a la unificación cambiaria, o sea, al levantamiento del cepo. Y, por supuesto, permite bajar los costos de producción, porque mucho del 70% de nuestra industria utiliza insumos importados. Pero por el otro lado, como hablábamos, vamos a tener menos ingreso en un impuesto que es de alta recaudación, y también al bajar el impuesto país va a haber un aumento en la demanda de la divisa, o sea, de dólares, sobre todo a fin de año, ¿no? En el turismo. Eso el Estado, el gobierno, cree que estima que esos recursos van a ser sustituidos por lo que mencionamos anteriormente, por el blanqueo de capital, la moratoria, etcétera, etcétera. Acá el principal problema, Pablo, es el tema del cepo. Seguro. Es lo que el mercado está viendo complicado, que es la otra cuestión que le está pidiendo. O sea, no está viendo que el gobierno lo pueda levantar. De hecho, el presidente ha empezado en su discurso a decir que el país puede crecer con cepo. O sea, que no está diciendo de a poco que lo va a mantener. Esperemos el tema del cepo, todavía no se va a levantar. Yo, lo personal, considero que es correcto no levantar el cepo ahora, dadas las condiciones que tiene el país, la falta de reserva, y una salida, lo habíamos mencionado anteriormente, que hagamos apresurada el cepo, al contrario, podría generar mayor inestabilidad financiera. Así que el cepo se tiene que salir de forma organizada, con los recursos, fundamentalmente acá estamos hablando con las reservas, que es el punto más débil, si se quiere, y hoy tenemos ese problema, que son insuficientes. Actualmente, el Banco Central, nosotros tenemos reservas brutas por 26.700 millones de dólares, y tenemos reservas negativas, volvimos a la reserva negativa, por 5.000 millones de dólares. Entonces, ese contexto todavía no se da. En la medida que no pueda levantar el cepo del país, no va a poder haber crecimiento, porque no van a venir las inversiones. Existe cero posibilidad, por más que hayamos sacado el RIGI, que es un programa que largó el Estado Nacional para incentivar la inversión, sobre todo las inversiones importantes, estamos hablando mayores a 200 millones de dólares, el inversor, más allá de los beneficios fiscales, laborales o cualquier tipo de beneficio que uno le pueda dar, que venga a invertir, siempre va a pedir, aparte, poder salir rápido. Seguro. Ante determinado escenario, poder salir rápido. Entonces, a la medida que esté el cepo, nadie va, o es muy poca la gente, creo, que va a invertir en la Argentina. Así que hay cuestiones que son importantes, que el gobierno debería ver y darle mayor previsibilidad. Y por eso está el tema del riesgo país, todo está asociado, ¿no? Seguro. No va, yo creo que el riesgo país está llegando a su piso en cuanto a la baja, ¿no? Hoy está a los 1.400 puntos, yo no creo que baje mucho más de eso, porque la única forma que baje mucho más de eso es justamente dar la señal del levantamiento del cepo. Y la Argentina debería mínimamente bajar el riesgo país casi la mitad, a unos 800 puntos, para volver a tener financiamiento a costos razonables. Seguro. Álvaro, tenemos que estar atentos en algo a lo que va a pasar el domingo con el tema del anuncio del presupuesto para el año 2025. ¿Tenemos que estar atentos a algo? ¿Tenemos que prestar atención a este discurso del presidente? Sí, porque el presupuesto, máxime cómo va a ser presentado este presupuesto, que va a ser presentado por el propio presidente, o sea, obviamente los presupuestos son elevados por los presidentes, gobernadores e intendentes, pero de ahí a que lo explique la autoridad política máxima, eso nunca ha pasado. Yo creo que van a haber novedades importantes. Tengamos en cuenta que justamente la ley de presupuesto es la principal ley que hay para un Estado, ¿no? Y ahí se define toda la política. En este caso, estamos hablando que se va a definir en el año el 2025. Y ahí vamos a ver todo, vamos a ver las expectativas de gobierno, las metas que va a tener en materia macroeconómicas. Seguramente van a haber muchas novedades, vamos a ver cómo va a estar el gasto público, a dónde va a estar dirigido, la política, qué impuestos van a estar y qué impuestos no van a estar. Recordemos que este gobierno ha anunciado la baja de la carga tributaria que iba a ser uno de sus pilares. Bueno, puede ser que cuando se eleve el presupuesto podamos ver noticias como esa. Es decir, el presupuesto está todo, lo que va a pasar o lo que supuestamente va a suceder para 2025. Y vamos a poder ver si este presupuesto es bastante real, porque hay que ser sincero, si uno ve los presupuestos nacionales en los últimos años, ya de entrada uno sabía que, si bien es imposible saber lo que va a pasar en el 2025, también uno cuando lee un presupuesto puede ver si tiene cierta razonabilidad o no. Y bueno, hay que ver si los indicadores que se toman son razonables. Sí, es muy importante. Yo creo que va a ser lo primero que hay que leer, tanto en el orden provincial como en los municipios. Aparte, sí, no nos olvidemos, Pablo, que atrás de la presentación del presupuesto nacional viene la presentación del presupuesto provincial y después vienen los municipales. Mm. Y todos ellos se fijan, toman como indicadores lo que se fijan en el presupuesto nacional. De alguna manera están atados. Álvaro, brillante, como siempre. O sea que el próximo tema me parece que va a ser el tema del presupuesto. Así que, brillante, Álvaro, te agradezco un montón. Y bueno, nos reencontramos en el próximo. Bueno, Pablo, gracias, como siempre, a las órdenes. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Ahí está, varios temas tocamos, varios temas.